Bueno, amigos, entramos a la última parte del programa Opinión. Seguimos conversando con el arquitecto y pastor evangélico y candidato a la alcaldía, el señor Humberto Lai, quien nos está hablando de sus propuestas para que tiene pensado realizar si es el caso que llegue a ser alcalde. Señor Lai, nosotros queremos ahora enfocarnos un poco a la inseguridad ciudadana. Usted ha referido de que usted tendrá tolerancia cero con la delincuencia. ¿Qué propuestas tiene en este tema? Bien, el tema de la delincuencia o la inseguridad ciudadana hay que atacarlo de varios puntos de vista, o hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, es la represión, ¿no? La policía está encargada de la represión, pero sin embargo la policía en Lima trabaja bajo condiciones realmente muy ineficientes, muy desventajosas. ¿Por qué? Porque ganan un sueldo miserable y no tienen los implementos necesarios para todo ello. No existe una, por ejemplo, un observatorio de criminalidad. No tenemos estadísticas de todo Lima donde ocurre la mayor, el mayor número de violencia o de delincuencia. ¿Son efectivas o no son efectivas las medidas? No hay un observatorio que reciba todas las informaciones y pueda elaborar una estadística completa y al día para Lima, ¿no? Entonces, crear un observatorio. Centralizar la información de todas las comisarías de Lima, por ejemplo. Trabajan cada una ignorando lo que sucede en el otro distrito, ¿no? Entonces necesitamos una central de información al cual accedan todas las comisarías y todos los serenazgos de los 43 distritos de Lima. La tercera cosa es equipar a la policía, ayudar. La municipalidad puede ayudar a la policía a tener los elementos más modernos para realizar su labor. En fin, esa es la parte de la represión que corresponde a la policía. Pero hay un segundo aspecto que es la disuasión. Esto corresponde al serenazgo, por ejemplo, las cámaras de video, etcétera, etcétera, que hoy día hay tecnologías modernas que se pueden usar para disuadir a la delincuencia, ¿no? Desanimar a los potenciales delincuentes. Pero para nosotros lo más importante es la prevención. Hay un dicho, más vale prevenir que curar, ¿no? Aquel que haya cometido un delito va a la cárcel y muchas veces en la cárcel todavía lo entrenan para hacer las cosas mejor, ¿no? Se vuelve más delincuente cuando sale. Mayor, sí, sí. En cambio, lo más útil, lo más eficaz es prevenir. ¿Cómo prevenir? Enseñando valores a los muchachos del colegio. Hay que formar al niño. Hoy día se informa al alumno de muchas cosas, pero no se le forma en su carácter. Entonces, la formación en base a valores y principios. El fomento del deporte, que va mucho más allá que simplemente construir unas cuantas losas deportivas. Está bien las losas deportivas, pero cuando se les construye y se les deja y se les abandona solamente a la buena voluntad de cada distrito, de cada población, cada comunidad, ¿cómo termina? ¿No? Va un grupo de personas el fin de semana, hacen su pichanguita y terminan tomando, drogándose, ¿no? Y no ayuda para nada. Pero fomentar el deporte es otra cosa. Nosotros tenemos en nuestro equipo de técnico Alfredo Deza, un deportista campeón sudamericano, con maestrías en lo que es administración deportiva, en fin, que ya tiene planes muy precisos sobre cómo fomentar, crear clubes distritales de diferentes disciplinas de deporte, no solamente fútbol, que es lo más popular, ¿no es cierto? ¿Por qué no enseñar tenis? Exactamente. ¿No? ¿Por qué no enseñar tenis? Tenemos un ejemplo muy claro. En Villa Salvador, porque el alcalde tuvo la buena idea de fomentar el ajedrez. Tenemos dos campeones mundiales que han salido de Villa Salvador, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con tantos jóvenes y adolescentes que están pululando por Lima, no saben qué hacer en su hora libre. De ahí surge entonces el pandillaje y la delincuencia. Fomentar el deporte, mente sana en cuerpo sano, es el dicho griego de hace muchos años, muchos siglos, ¿verdad? Entonces, la cultura, el arte. Hay experiencias hoy día de algunas ONGs que han tenido la iniciativa de enseñar danza, canto en determinados barrios, y esos muchachos, carambas, se les da un sentido de la vida diferente, mejora su carácter y se les blinda contra la tentación o la influencia de malos elementos que quieren usarlos para microcomercializar droga y luego terminan en la delincuencia. Entonces, elevar la cultura, ¿no? Y para esto la ley municipal dice que el alcalde provincial es el jefe del Comité de Seguridad Ciudadana de la provincia, de Lima Metropolitana, y lidera los comités distritales de seguridad ciudadana. Yo pienso ejercer efectivamente ese liderazgo. Para hacer funcionar armónicamente los 43 distritos luchando contra este problema serio que es la seguridad, donde los limeños viven una angustia. Otra vez, por respeto a la gente, tenemos que luchar contra esa inseguridad y darle una ciudad que sea una ciudad de bienestar, una ciudad de tranquilidad, de armonía y de paz, ¿no? Señor Lai, justamente sobre estos hechos puntuales que usted ha mencionado, ¿cuál cree que va a ser el que va a tener mayor éxito, mayor efecto inmediato al corto plazo para eliminar quizá las pandillas o las bandas de secuestradores o delincuentes que están al paso todos los días? Es la combinación de los tres factores: prevención, disuasión y represión. Hay que trabajar en todos los frentes, porque el problema es serio. Ha avanzado tanto la delincuencia en Lima y la pérdida de valores es terrible en nuestro país, en nuestra ciudad. Estamos viviendo una cultura de corrupción que hace que se fomente mucho más todavía la delincuencia. Pero si lo atacamos en los tres frentes, prevención, disuasión y represión, mejorando las condiciones y trabajando armónicamente, repito, los 43 distritos de Lima, se puede avanzar muchísimo. Uno de nuestros regidores, candidato a regidor, es un experto en trabajo con jóvenes. Que él, en su trabajo, ha rescatado pandillas completas. Así, pandillas completas. De las bravas, las ha rescatado. Ahora son jóvenes útiles para la sociedad, con los cuales se han formado grupos sociales de influencia positiva para los demás, ¿no? O sea, hay experiencia en ese campo. Y para eso también tenemos que acudir a las iglesias, y digo las iglesias en plural, ¿no? Iglesia católica, iglesias evangélicas, porque son las promotoras de los valores, ¿no? Aparte del mensaje espiritual, es promotoras de los valores, que es lo que realmente se requiere en nuestra ciudad, ¿no? Yo tuve el privilegio de asistir en Oklahoma a una experiencia muy interesante. Allí hay un programa que se llama Ciudades con Carácter, ¿no? Character Cities en inglés. Ciudades con Carácter, donde el programa consiste en lo siguiente: durante un año se ponen de acuerdo el alcalde de la ciudad, directores de escuelas, directores de universidades, la policía, los medios de comunicación masivos, televisión y diario y todo, sociedades o instituciones de la sociedad civil, se ponen de acuerdo en un año de una campaña con los valores o por los valores. Y los resultados son realmente espectaculares. Disminuye la criminalidad, los vecinos se respetan, se tratan mejor y los cambios son, sí, repito, espectaculares, tanto que alcaldes de muchos países, de muchas ciudades, vienen ahí para observar y replicarlo en sus propias ciudades. ¿Por qué no hacerlo aquí, no? Pero se requiere concertar voluntades y hacer participar al pueblo, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y yo estoy segurísimo que se va a ir disminuyendo, no de la noche a la mañana, pero sí disminuyendo a un paso muy, muy interesante la delincuencia en nuestra ciudad. Señor Lai, le comunico que solamente nos queda un minuto, pero algo puntual con respecto a la contaminación que usted por interno nos está explicando. ¿Qué medidas tiene para combatir la contaminación en la ciudad? La contaminación incluye varios aspectos, pero yo quiero puntualizar dos de los más graves, ¿no? Muy rápidamente. Cada día se arroja a nuestro mar, a las playas de Lima, a nuestro mar, se arrojan 1.300.000 toneladas de aguas hervidas, los desagües de Lima, se arrojan al mar, contaminando nuestras playas y contaminando el mar, el hábitat de los peces, los pescados que nosotros vamos a comer luego, ¿no? Cuando existe tecnología, y yo pienso aplicar esa tecnología moderna para que ni una gota de desagüe se arroje al mar, descontaminando nuestros mares, pero esas aguas tratadas pueden servir para regar los parques que hoy día se riegan con agua potable, quitando esa agua potable de la población. Hay 1.200.000 limeños sin agua potable, ¿no? Pero también se pueden crear bosques alrededor de Lima para suplir la deficiencia tremenda que tenemos de áreas verdes en Lima, ¿no? Bueno, señor Lai, lamento decirle que el tiempo nos ha acabado, pero lo invitamos para otra oportunidad para que nos siga contando un poco más de su propuesta y nos amplíe sobre esto. Amigos, ha sido todo por hoy y les agradezco que nos hayan escuchado. Nos comunicamos el día de mañana. Muchas gracias.